una cosa, os voy a contar algo como un cuento, que se llama la calle peligrosa, donde siempre tienes que estar atento, la policía por aquí te molesta, y te van a querer meter dentro, porque chicos de la calle lo detestan, y tienes que saber qué hacer, cuidadito no vayas a entrar, a un mundo donde puedes ver, lo que nunca podrías imaginar, y las palabras se las lleva el viento, y los hechos son lo que valen, y cuidadito cuando estés contento, porque ahí es cuando más problemas salen, y en esta vida mucho anda amigo, y recuerda siempre lo que digo, que a veces tu enemigo, es uno de los que está contigo, en esta vida mucho anda amigo, y recuerda siempre lo que digo, que a veces tu enemigo, es uno de los que está contigo, en un mundo donde no se inventa, donde pocos son los que aparentan, donde no se explica ni la droga, mi pistola, ni la cuenta, en un mundo donde no se inventa, donde pocos son los que aparentan, donde no se explica ni la droga, mi pistola, ni la cuenta, donde palabras fueron las justas, y por dinero aquí te hacen ajustes, y cuidadito con quien te juntas, y cuidadito por quien preguntes, y te dicen que han firmado por el diablo, y luego dicen que te están vendiendo kilos, y por eso lo que hago yo no hablo, como dijo Benny todo a sigilo, en esta vida mucho van de amigos, y recuerda siempre lo que digo, que a veces tu enemigo, es uno de los que está contigo, en esta vida mucho van de amigos, y recuerda siempre lo que digo, que a veces tu enemigo, es uno de los que está contigo, en un mundo donde no se inventa, donde pocos son los que aparentan, donde no se explica ni la droga, ni pistola, ni la cuenta, en un mundo donde no se inventa, donde pocos son los que aparentan, donde no se explica ni la droga, ni pistola, ni la cuenta.